Yankee. Mata con mata. Brand new para la mami en el club. No, solo en una esquina ya lo están moviendo. Oro que en esa cadera ya me atrajo a mí. Yo hago lo que sea por saber su nombre. Una chica como de esa no se deja ir. Pero ya veo que el sol está saliendo. Y a donde ella vaya la voy a seguir. Con su artimaña me está seduciendo. Ella tiró la red y yo solo caí. Dime tu nombre y tu número de teléfono. Dime dónde vives y tu casa, baby, let me know. Que me cobraron que tú no me des a mi código. Si pruebas este dulce vas a quedarte. Yo soy tu rifle y tú la bala que dio en mi corazón. Para que me mate con ese cuerpo tan sólido. Fue la guerra llena, el amor, mami, todo es válido. Si pruebas este dulce vas a quedarte. ¡Ya lo dije yo! Que ahora me toca a mí darte un duro apretón. Para que baile conmigo este guayacón. Que tiempo que se va no vuelve knocking no. Pero tu cara dice lo contrario. Solo en una esquina ya lo están moviendo. Oro que en esa cadera ya me trago a mí. Yo hago lo que sea por saber su nombre. Una chica como de esa no se deja ir. Pero ya veo que el sol está saliendo. Y a donde ella vaya la voy a seguir. Con su artimaña me está seduciendo. Ella tiró la red y yo solo caí. Nadie aquí lo baila. ¿Cómo lo haces tú? Nadie aquí lo mueve. ¿Cómo lo haces tú? Nadie aquí lo bate. ¿Cómo lo haces tú? Las preguntas antes que las vayas a hacer. Si tengo una gata y convivo con otra mujer, que le digo lo mismo a todas las que yo conozco. Pero eres la primera que me saca a mí de foco. Si no es real, si no te interesa, tú te fuera. Si conoces, no somos como dos almas gemelas. La decisión está en ti para que me compruebe. Pero recuerda que el tiempo que se va no fue. ¡Ya lo dije yo! Que ahora me toca a mí darte un duro apretón. Para que baile conmigo este guayacón. Que tiempo que se va no vuelve knocking down. Pero tu cara dice lo contrario. Solo en una esquina ya lo están moviendo. Oro que en esa cadera ya me trago a mí. Yo hago lo que sea por saber su nombre. Una chica como de esa no se deja ir. Pero ya veo que el sol está saliendo. Y a donde ella vaya la voy a seguir. Con su artimaña me está seduciendo. Ella tiró la red y yo solo caí. Dime tu nombre y tu número de teléfono. Dime dónde vives y tu casa, baby, let me know. Que me cobraron que tú no me des a mi código. Si pruebas este dulce vas a quedarte. Yo soy tu rifle y tú la bala que dio en mi corazón. Para que me mate con ese cuerpo tan sólido. Fue la guerra llena, el amor, mami, todo es válido. Si pruebas este dulce vas a quedarte. ¡Ya lo dije yo! Que ahora me toca a mí darte un duro apretón. Para que baile conmigo este guayacón. Que tiempo que se va no vuelve knocking down. Pero tu cara dice lo contrario. Solo en una esquina ya lo están moviendo. Oro que en esa cadera ya me trago a mí. Yo hago lo que sea por saber su nombre. Una chica como de esa no se deja ir. You know, Daddy, brand new, mami. Pa' que lo baile con su arena. Pa' que la morena. Who's this?